Te vamos a dar la bienvenida a Mariana González. Ella es portavoz de la comunidad originaria Huarpe Polonio González de La Valle y vamos a charlar sobre el Año Nuevo del Sur. No sé cómo lo voy a pronunciar, pero Mariana nos va a decir si está bien o está mal. Sumuk Tetelopi en Milcayac, Inti Raymi en Quechua y Hue Tripantu en Mapundungún. Hola Mariana, qué lindo recibirte. El gusto, muchas gracias, Mutuani, Mutuani. Bueno, muy agradecida siempre a la Mosquitera por todas estas entrevistas y bueno, por poner ahí, publicitar todas nuestras actividades. Hoy nosotros arrancamos con la primera actividad de Sumuk Tetelopi, nuestro año nuevo en nuestro hemisferio sur. Bueno, esta porción de territorio que nos toca habitar, bueno, como saben ustedes, en el hemisferio sur va a terminar un ciclo y va a iniciar un nuevo ciclo. Ese Claro. es el sentido que tiene nuestra celebración como parte sur que nos toca hacer, como, porque en el norte sí ellos están bien celebrando, Claro. al revés En nuestro, diciembre, digamos. ellos Entonces allá en nosotros diciembre. en diciembre, exacto. Ahí finaliza su año y ahí inicia en enero el nuevo ciclo. Nosotros, para los del sur, los del hemisferio sur, es al revés. Es Se nos co ay. inicia el 21 de junio nuestro nuevo año. Bien. Hola, Hola. hola, ¿me Sí, se escuchan? nos cortó Sí. apenitas, apenitas, pero sí, te escuchamos bien ahora. Bueno, buenísimo. Yo estoy con. A lo mejor se me va a bajar un poco la señal porque estoy en una zona. Estamos acá con unos hermanos que hemos recibido de Chile, que ellos vienen a traer sus saberes ancestrales y van a compartir con nosotros. También hermanos collas, hermanos quechuas, Qué que lindo. hoy son migrantes y algunos ya nacieron acá también en Argentina, comparten nuestro territorio y comparten nuestras festividades. Por supuesto, porque sabemos perfectamente que las comunidades originarias preexisten a los límites políticos que vinieron después, ¿no? Aunque hay mucha gente que todavía no lo entiende Sí. bien, pero bueno. Bueno, nosotros no habitamos solo los huarpes, el territorio Claro. ancestral es huarpe, pero habitamos junto a otros hermanos y hermanas. Hoy en esta ocasión nos acompañan comunidades de Chile, que ellos traen sus saberes ancestrales mapuches. Así que bueno, va a ser todo un compartir, un gran encuentro de celebración. Hoy nosotros arrancamos la primera actividad en la Fundación Carmela Fassi, que está inserta en. Ellos trabajan como un centro de día para niños con discapacidad. Y nosotros, desde hace varios años, ya trabajamos con todos esos otros sectores que para nosotros ser comunitarios y ser recíprocos con toda la población es que incluimos. También a la parte de discapacidad que nosotros dentro de nuestras comunidades también tenemos personas que son discapacitadas, entonces llevamos varios años también compartiendo esos saberes hacia ellos. Claro. Mariana, te pregunto, porque sabemos que ahí en el municipio de La Valle desde hace varios años se celebra el Año Nuevo del Sur. Entonces, sigue siendo allí para que vos le cuentes a la audiencia, ahí en el Sí. Polideportivo de La Valle, entendemos, ¿no? Hola, Mariana, ¿cómo Están estás? todos Ángeles te sí, están saluda. todos invitados e invitadas. Sí, Ángeles, ¿me escuchas? Bien, sí, ¿cómo estás? Hola, Buen día, ¿me escuchas? Helmut. Sí, te escucho Ahí está. perfecto. Bueno, no, que le contaba a Silvia Sí, también que las decime. actividades inician hoy y terminan el domingo con un montón de actividades. O el sábado, ahí lo vamos a repasar bien. Y bueno, y entonces Mariana nos Ajá. comentaba la actividad primera que es hoy, que es en un centro de día, que si podés repetirlo, porque medio que es en. Ajá, si podés repetir, El Carmela Facio centro de ubicado. día, sí. Se llama Carmela Fassi y está ubicado en el Parque Industrial de Las Heras. Ah, de Las Heras, perfecto. Sí. Buenísimo. Y esa es Las la actividad. siguientes A ver. actividades que tenemos, que son el día de mañana, Tenemos en una escuela, Santa María de Belén, en Las Heras también. Es un colegio que trabaja los valores ancestrales huarpes hace bastante tiempo, hace 3 años, que los chicos se aproximaron al idioma y estudian distintos aspectos de nuestra cultura, y nosotros hacemos aportes a esa escuela. Incluso todas las materias que ellos tienen son transversales a nuestro trabajo. Claro. Luego vamos a tener la siguiente actividad, es una cátedra abierta en la Facultad de Música, en la UNCuyo, a las 15 horas. Eso es Después, mañana el día miércoles. miércoles, mañana miércoles, arrancamos en la escuela a las 10 de la mañana y después nos vamos a la universidad porque a las 15 tenemos la cátedra abierta Qué lindo. Acá lo estamos leyendo. de Instrumentos. instrumentos ancestrales mapuches. Qué hermoso Sí, eso. el cultrún, la pifilca, bueno, y así, muchos otros instrumentos más que nos traen nuestros hermanos chilenos para compartir con nosotros, Ajá, igual que sus hermoso. danzas. Hay una danza muy hermosa que ellos van a hacer que se llama baile chino, que no tiene que ver con el país, con el país Chile, sino que tiene que ver con... Ay, se cortó. A ver. Ah, no, es que le está entrando una Hola, llamadita. hola. Espera, sí, ahí Mariana, ahí volviste. Se ve que te entran mensajitos por WhatsApp y ahí se nos corta un Sí. poquito. Repetinos eso Ah, bueno. último, porfi. Bueno, lo de los bailes chinos es una danza que chino es de, en quechua significa servidor. La danza se hace a la madre tierra. Nosotros somos servidores de nuestra madre tierra. Entonces ellos hacen ese tipo de danzas que las traen de su parte del Valle del Ligua, de la Ligua, Chile. Ajá, qué hermoso. Es un baile muy tradicional, sí, con flauta, se danza y se toca. Así que eso también va a estar compartiendo con nosotros los hermanos mapuches en cerámica. El día jueves a las 15 horas tenemos una actividad en la facultad en las carreras de cerámica, en los galpones. ¿Y eso dónde es? Para que la gente que está escuchando sepa bien. Edificio de Ese talleres. dentro de la misma, es edificio de talleres, entrando por la universidad, después del comedor universitario, siguen los galpones de cerámica Perfecto. que son muy conocidos. O sea, Están como en una esquina, así que... en el mismo predio de la Universidad Nacional de Cuyo, pasando el comedor universitario. Ahí Sí, están los talleres. Eso es el jueves exacto, ahí 19 está. a partir de las 15 A las 15 horas. horas. Sí, vamos a estar en la playa de estacionamiento. Se va a hacer todo un fuego porque se hace ceremonia y como en cerámica podemos hacer fuego porque ahí hay hornos y hay cosas, entonces tenemos permitido. Vamos a hacer un gran fuego donde vamos a hacer una ceremonia huarpe y los hermanos van a estar danzando, hermanos quechuas y hermanos mapuches. Ajá. Bien. Eso es el Sí, y jueves. después a la noche... Ahí está. Sí, el jueves a las A las 15, 15. pero el mismo jueves a las 21 horas vamos a estar en el Teatro Independencia. Ajá. Esa es otra actividad dentro del jueves. Bien. Que sería la primera. Bueno, todos conocen el Teatro Independencia, Sí, al sí, frente de la sí. Plaza Independencia. Y. Bueno, y luego el viernes vamos a estar en el Polideportivo de la Valle, el viernes 20 a las 20 horas, están todos invitados e invitadas a un gran fogón, se van a dictar talleres durante esa noche, talleres, proyecciones, charlas de las cosmovisiones, tanto huarpes, collas y mapuches, va a haber danzas, huarpes, collas y mapuches, y música en vivo también, huarpe, colla y mapuche. Qué lindo. Bueno. Va a haber proyecciones sobre el significado científico para el entendimiento de lo que significa nuestro año nuevo, porque no es solamente a nivel terrenal y físico, sino también a nivel espiritual que nosotros hablamos de esta Claro. gran celebración y por qué es importante para nosotros, para nuestro cuerpo es importante Claro. ir al son de la naturaleza, con nuestra madre tierra en nuestra lengua espenetao, Pachamama y Mapu en los otros idiomas. Así que nosotros En esa celebración hacemos una ofrenda y esperamos los primeros rayos del sol. Claro, somos parte, ¿no? Somos parte, Mariana. Exacto, somos todos parte. Exactamente. Recordamos que a veces habían hecho esta celebración en Lavalle en el secano lavallino, pero la verdad que era muy Sí, complejo a acercarse hasta allá, pasar la noche a la intemperie. En los claro, Altos Limpios, me acuerdo, un año lo hicieron y por eso, bueno, sí. decidieron venir un poquito más cerquita en el polideportivo, que le contamos a la audiencia que si ustedes entran a la Plaza Central de Lavalle, muy cerquita, a unos metros nomás, está el polideportivo. Así que para el que quiera participar, el viernes próximo, a partir de las 20 horas, allí en el Polideportivo Municipal de Lavalle se van a desarrollar todas estas hermosas actividades que nos estás contando. Sí, es muy accesible para llegar porque estamos justo detrás de la terminal. El polideportivo es un gran complejo, entonces en ese complejo nosotros vamos a estar más o menos como en el medio del complejo. Es detrás de educación y justo queda detrás de la terminal todo eso, o sea, muy cercano y muy accesible para que todos puedan llegar. Perfecto. Mariana, te hago una pregunta. Vemos Sí. que hay un montón de organizaciones que han Sí. colaborado en en este tejer de este año nuevo y una variedad de Sí. actividades que, bueno, Mucha variedad. mucha más que el año pasado, tal cual. Sí. Bueno, nada, preguntarte en la reflexión de este articular con estas otras comunidades, estas otras organizaciones, el MIM, organizaciones políticas, sociales de la sociedad civil, ¿cómo ha sido la experiencia? Eso en primero. Bueno. Nosotros ya venimos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Cuyo, como varias de las personas que son de las comunidades Huarpes y Collas, ya estudian ahí. Lo que nosotros hacemos es introducir nuestras celebraciones en el espacio de visibilización y de recuperación de saberes. Entonces, desde las carreras, tanto de música popular como de cerámica, es tomado en importancia porque visibilizamos también otras cosas. Dentro del marco del Año Nuevo visibilizamos la cerámica, los idiomas antiguos, los saberes, las costumbres, las tradiciones. Entonces, es como reunir mucho contenido que también es educativo. Entonces, bueno, como comunidades, por ejemplo, como Colla Hijos de la Tierra, venimos trabajando hace muchos años atrás con toda esta visibilización y esta recuperación. Ahora después, desde el año pasado, estamos con las comunidades mapuches, algunas comunidades que son de acá también de Mendoza y otras son de Chile. Después con el Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza, llevamos muchos años adelante porque hay muchos huarpes que ocupan ese tipo de asociaciones y de instituciones. Entonces, como nosotros estamos incluidos dentro, lo que hacemos nosotros a través de los derechos humanos, culturales, identitarios, hacer como un trabajo interno y que después sale al exterior hacia compartir con otras instituciones. Después, ahora el 20, articulamos con el municipio de Lavalle, con el área de multiculturalidad de Lavalle. Que está Después, Nelson bueno, Mareño con ahí, ¿no es organismos cierto? como... Sí, está Nelson Mareño, con él es con el que estamos trabajando, junto a Juan Jaime, Ah, Teresa Juan. Cabezas, de Educación. Sí, la Sí, Teresa. Juan Jaime es el encargado también de todo esto. Así que bueno, están todos invitados, invitadas, porque está haciendo un gran esfuerzo de muchas personas, de muchas instituciones y de muchos grupos los que estamos trabajando por esta revitalización y esta recuperación de saberes. Hermoso. Bueno, todas estas actividades que nombraste recién, que comienzan hoy, tienen una Sí. entrada. Hola. No, No, son todas libre. entradas, no, son todas entradas libres, excepto las del Teatro Independencia. El Perfecto. teatro sí pide, no se puede ser gratis. No, no más Sí vale. o Ahora, sí, no, no, digo las que nombramos un recién. Ahora sí. teatro. Ahora sí Sí, querés. todas las otras que son estatales, digamos, en lugares públicos, no se cobra ningún tipo de entrada. Tal cual. Pero todos los talleres, todo eso, son de entrada libre y gratuita, así que, bueno, una comunidad que se acerque. Entrada libre y gratuita, sí, lo que único que tienen que llevar es para apuntar o para anotar si quieren tomarlos como así como más académicamente. Pedimos que lleven una lapicera, un anotador, entonces que van a, vamos a trabajar ahí sobre eso. También como bastante pedagógico va a ser la actividad. Hermoso. Bueno, y después, como nombrabas, está en el Teatro Independencia el día jueves y el domingo, digamos, una obra que han desarrollado un montón de artistas aquí en Mendoza, que este año, en la edición número 23, un montón, se llama Agua Vida. Bueno, sí. No sé si tenés algo para spoilear o tenés algo para contarnos. Sí. Dale. Nosotros el día jueves a las 21 y el día domingo a las 21, que es como cuando se repite la misma actividad, el colectivo Año del Sur viene recuperando también saberes musicales, sobre todo, pero también hay partes teatrales, hay partes de coros, van a estar las cantoras con caja, que ahí nosotros también vamos a estar tocando junto a las chicas, y los pueblos originarios vamos a recibir a las personas que lleguen al teatro, como es ya típico, digamos, llevamos ya hace 2 años recibiendo a las personas. Nosotros vamos a entregar ahí alguna planta medicinal, alguna semilla, poner en valor también las plantas medicinales y por qué es importante conocerlas y respetarlas, porque así de esa forma también le vamos a dar el valor a esas plantas. Claro. Bueno, y también va a estar tocando ahí toda una canción en los 3 idiomas. Vamos a estar recibiendo las cantoras, van a estar tocando las copleras, mientras que nosotros recibimos a la gente. En 3 idiomas van a estar tocando. Aparte de lo diverso, digo, y lo maravilloso desde lo artístico que estás relatando, desde lo artístico, de lo cultural también, más allá de lo artístico, como nombras las plantas, creo que también es muy importante para quienes nos escuchan, porque quizás lo ven como algo así muy armado para esta fecha, por la colectividad o por la comunidad. Y en realidad, los que venimos trabajando, por ejemplo, en escuelas de la Valle desde hace muchos años, vemos que las comunidades escolares se componen de estas poblaciones. Los chicos y las chicas en las escuelas, en muchas de las escuelas se hace el rito, se hace la celebración a la Pacha, ellos cuentan que los hacen en sus casas, en las fincas. O sea, es una... Es una comunidad que tiene su cultura y sus costumbres hoy, no es algo pasado, hoy. Entonces, me gusta resaltarlo porque si no parece que quedara nada más en lo lindo del espectáculo y nada más, y en realidad estamos visibilizando parte de nuestra comunidad argentina y latinoamericana, si viene gente de Chile, ¿no? Sí, sí. Para nosotros es muy importante este año porque hemos sumado a nuestro país hermano chileno. Ya nosotros estuvimos en su país en diciembre compartiendo un gran festival que hacen en el Valle del Ligua, hacen en la provincia de Petorca y desarrollan a lo largo de toda una semana también muchas actividades en las cuales nosotros estuvimos compartiendo. Y nosotros lo que hacemos es nuestra cultura, nuestro saber está vivo. Nosotros lo llevamos a todos lados, lo compartimos, lo hacemos en nuestra casa cotidiana y también lo compartimos en distintos espacios. Qué hermoso. Le contamos también a la audiencia que la Ligua, esta que está mencionando Mariana, y ahí corregime, va a estar desde el 17 de junio hasta el 29 de julio, dictando talleres. Sí, el grupo arte escénico, él viene a dictar distintos talleres y distintos tipos de danzas para compartir en las ceremonias. Nosotros vamos a hacer una gran ceremonia en todos los espacios donde vamos a estar compartiendo ese saber tan cercano, tan cotidiano, con todas las personas de las instituciones a las que vamos a visitar. Espectacular. Y entiendo que estás ahí con ellos. Estoy con ellos, sí. Si quisieran ustedes entrevistar a lo mejor alguno le puedo pasar mi teléfono. Oh, sería re lindo. Si quiere alguien hablar. Un saludito. Ahí Un saludito acá de Nelson Rojas Torres. Les va a hablar en este momento. Hola Nelson, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Buen día, mucho gusto, encantado. Muchas gracias, muy amable. Hola a Nelson. Mari Mari, Ayin Punchay. Mari Mari, Ayin Punchay. Bueno, buen día. Buen Muchas día gracias por recibirnos por aquí. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? ¿Van a estar en varios días acompañándonos? Sí, mira, la verdad es que estamos muy entusiasmados como agrupación artística y cultural chilena de la provincia de Petorca, del Valle del Ligua, lugar de lanas, del resplandor de la mañana, Valle del Adivino, también conocido en lengua mapuche, mapu, tierra, che, gente, gente de la tierra, en mapu dungún, lengua de la tierra, el Ligua, de donde nosotros venimos, el español lo traduce como... ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Aló? ¿Hola? Ah, sí. Sí, el español sí. Lo traduce como el adivino, pero la verdad es que nosotros lo traducimos como el sabio, el que sabe. No es alguien que adivina, porque el español cuando llega por estos lares, cuando se encuentra con gente sabia, que tiene otro tipo de conocimientos, tiene otras vías de acercamiento a la sabiduría, el occidental europeo queda sorprendido, entonces piensa que son adivinos o que son brujos. No, claro. No entiende que las comunidades originarias tienen el arraigo de la sabiduría, tienen la naturalidad de la sabiduría, porque está en ellos, están sus abuelos, están sus comunidades, está en la tierra, en el agua, en los ríos, en la lluvia, en la montaña, está toda la sabiduría. Entonces no es necesario una religión o una academia para entender la claro. naturaleza. Solamente que hay... Oye, hola. Hola, hola, hola. Ah, que le entra. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Sí, así es. Exactamente. Venimos de la provincia de Petorca, de la región de Valparaíso, de Chile. Muy entusiasmado, vamos a hacer 8 presentaciones aquí en Mendoza, 2 cátedras abiertas en la Universidad Nacional de Cuyo, la Escuela de Arte y Diseño, porque carreras musicales por una parte y la carrera de cerámica por otro lado, donde vamos a hacer una exposición interactiva de instrumentos que han influido en nuestras culturas contemporáneas, tanto los andinos, por el lado quechua, todo lo que tiene que ver con los atacameños, collas, diaguitas, pero por otro lado también nuestras culturas aconcagua, cultura bato, cultura diaguita, y la cultura picunche, mapuche, que viene del sur, también influenciando con sus sonidos, con su lengua, con sus hábitos, su costumbre. Entonces, aquí donde vivimos nosotros hay una mezcla de diferentes influencias culturales muy interesantes, y hoy día le traemos toda esa exposición, alrededor de 30 o 40 instrumentos vernáculos nativos, originarios, de las culturas andinas, de la cultura mapuche, y que se reúnen ahí en el centro de donde nosotros venimos, con una flauta muy particular, que es la flauta y el tambor chino, que chino, en quechua, significa servidor. Ya no tiene nada que ver con el país China de claro, oriente. Es lo que nos decía esa flauta Mariano. Y ese tamborcito también, con algunas mudanzas, con algunos pasos de movimiento, que no son más bien una danza de espectáculo, sino un ritual, una ceremonia. Queremos compartirlo. Hoy día comenzamos con las niñas y los niños de una fundación de niños especiales que nos parece lindo. También porque nosotros, de donde venimos, hemos abierto participativa de la comunidad completa a que gocen de nuestra herencia cultural ancestral, porque no es una cuestión de intelectuales, de gente que sabe, te fijas, de una academia, sino que esa sabiduría está en todos nosotros, y una vez que uno escucha esos sonidos vernáculos, antiguos, precolombinos, algo despierta en nosotros una conexión con la ancestralidad, que es muy interesante. Ángeles era tu nombre, ¿no? Ángeles y Silvia, sí, estamos aquí. Muy interesante y Ángeles tan y Silvia, rico, ¿no? Cómo enriquece tanta excelente cultura. Entonces, vamos a compartir estos sonidos para que vengan. Vamos a estar en la Escuela de Santa María de Belén, como dije, la Universidad Nacional de Cuyo, las carreras musicales, la carrera cerámica. Vamos a estar en el Teatro Independencia el 19. Hay una tremenda fiesta del solsticio de invierno, como bien explicaba Mariana adelante, entre el 21 y el 24 de junio se produce el solsticio, que viene del latín, que significa sol quieto. En ese tanto el sol como si se detuviera, fíjate el grado de observación que tenían nuestros pueblos originarios. Maravilloso. Tanto del otro lado de la cordillera como en toda esta América del Sur, que se daban cuenta que el sol como que si se detuviera. Y entre el 21 y el 24 de junio se produce ese solsticio, ese sol quieto, y comienza desde el norte a devolverse hacia el sur. Claro. Hacia nosotros. Por eso que se celebra el regreso del sol, el Huechipantu, la nueva salida del sol, o el Inti Raymi, la fiesta del sol, la fiesta del solsticio. Estamos celebrando de que el sol se devuelve del norte hacia nosotros y ojalá nos traiga muchas lluvias, mucha agüita, porque sobre todo en Chile, de donde venimos nosotros, tenemos graves problemas de sequía. Sí, acá y de también, saqueo, acá también. Querida Silvia, de saqueo y de los territorios. Déjeme decirlo. Exactamente, el saqueo del agua, que es terrible. Terrible, sí. Acá también estamos padeciendo eso. Justamente por eso lo importante, ¿no? También de estos territorios y de este día y de este inicio del ciclo vital de la Pachamama, donde todos tenemos que ser parte. Así que es, digamos, clave la tarea que les toca a ustedes de traspasar este conocimiento en estos momentos, sobre todo donde se ha perdido el respeto por nuestra Pachamama, el agua, el aire, la tierra, el sol. Así que, bueno, muchas gracias por tus palabras. Si quieres cerrar con algo. Sí, invitarles a todas y a todos a que cómo podemos colaborar nosotros para recuperar esa ancestralidad. Primero, queramos nuestra tierra, queramos nuestro territorio, nuestra Argentina, nuestro Chile, nuestra América del Sur, nuestro planeta. Amémoslo y querámonos entre nosotros, amémonos como comunidad, respetemos a los ancianos, que ahí está la sabiduría, y también podemos colaborar mucho no ensuciando las veredas, las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. No tiene por cualquier parte, no boten plástico, no consuman plástico. Claro. A la comunidad, muchas gracias por recibirnos y los esperamos en estos 8 días que vamos a estar aquí en suelo argentino, agradecidos a compartir belleza y riqueza cultural ancestral. Muchísimas gracias, buena estadía y que sea un gran nuevo ciclo. Y gracias para a ustedes por también venir. Un abrazo enorme. Saludos a todas las auditoras y auditores. Muchas gracias, saludos muchas ahí, gracias a toda Chaltumay, la comunidad. Chaltumay. Bueno. Ángeles. Hola, perdón. Sí. Bueno, Mariana, Mutuani, muchas gracias. Gracias, Ángeles. Mutuani, gracias ahí por tu tiempo y contarnos todo lo que va a venir, que es un montón, y que sea, bueno, y como le dijimos a él, un gran nuevo ciclo. Bueno, los esperamos para que compartan ustedes con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Un abrazo, Mariana. Un abrazo grande. Un abrazo muy grande para las dos. Chau.